Radio Semilla, FM 106.5. Ya arranca la segunda temporada de Enredo en el Aire, el programa de las Casildas. Todos los martes de 17 a 19 horas, con Julieta Saulo, Mariela Franzosi y Valeria Bassinger. En el aire. Llegamos a los 30, José. ¿Qué? ¿Hoy cumplimos 30 programas? Cumplimos 30 programas. Bueno, que entre los mariachis, dale. Yo sé que algo nos preparaste. Los 30 lo pasamos cerrando, chicas. No, yo no. Ay, mira, mira. Ustedes sí, yo no. Kiki no. Kiki, bueno, ya lo presenté a Kiki. Por favor. Una rap. Yo la verdad que ya estoy más cerca del arca que de la guitarra. No sé cómo es. No, del arpa. Arpa, mi amor. ¿El arca qué? Cerca. El arca de Noé. Entre el búfalo, el buey y qué más. Ay, me dice Dios. Pará, todos cornudos, ¿por qué entre el búfalo y el buey? Poneme un osito cariñoso y no sé. Ay, mi amor. Si hacemos, bueno, un desfile de si hacemos un desfile de cornudos en este planeta, tenemos que traer marcianos para que vengan a aplaudir porque desfilamos todos, ¿eh? Bueno, pero tampoco para que me lo digas así en la cara. Bueno, che, asumámoslo. Bueno, entre el arpa y la guitarra es entonces. Porque estoy más cerca de los 40 que de los 30, pero sí, hoy 30 programas. ¿Qué? ¿Vos decís tú? Una maravilla. Obvio, 37, con mucha honra. La edad de Alan tenés. ¿Sí? Bien. ¿Somos 77? Sí, señora. Muy bien, muy bien. Listo. Bueno, a ver, arranquemos mientras yo acomodo mi micrófono. Bueno, entonces estábamos diciendo que estábamos en el programa 30, que estamos al aire Julieta Saulo, Alan Cinamón. ¿Y quién les habla? La señora Mirta Legrand. Del otro lado está... ¿Así? No, estás muy politizada, querida. Muy del otro lado está el señor José Luis Acuña. Pucho loco Acuña. Pará, ¿cuántos años tenés, José? ¿42? Impecable. Te has hecho un pibe. Impecable. Yo quiero decir al aire que me tomé un Cura Plus el sábado y todavía me pega el efecto, por eso estoy así un toque enchufadita. No, José, este micrófono se cae, sorry. Escucha, ¿por qué tomas Cura Plus? Fuertísimo. Probé. Sí, bueno. Ojo, cuidado. Con lo que probé. Para Mari es muy fuerte, de verdad, ¿eh? Sí, vomité. Tipo taquicardia. Vomité después, sí. Porque fue Cura Plus. A vos te hacen un doping y no lo pasás, ¿verdad? Más vino. No. Más porro. Vomité. Niños con la ABU. Siguiendo la línea de Vale, ¿viste? Vengo. Sí. Digamos, el derrape siempre es después de la segunda hora. Vos estás derrapando ahora porque yo me voy. Claro, porque derrapar okay. Sola no va a tener gracia. Ok. De hecho, con José planeamos un compilado de LPs. Me muero. Para pasar música de 6 a 7, ¿no, José? Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, nos ponemos serias un poquitito. Entonces se pueden comunicar con nosotras a través del Facebook Las Casildas, Enredo de Las Casildas, mail enredo@lascasildas.com.ar, @lascasildas en Twitter. Así es. Ya estamos al parir de... estamos de 8 meses, ponele, de 7. Ah, ok. Del próximo número de la revista. Okay, sí, claro. Sí, no, guarda que se puede malinterpretar, no quiero tener problemas. Sí. Entonces, estamos ahí a full trabajando con eso. Quienes quieran ser parte del enredo pueden sumarse a nuestro proyecto. Para eso escribir un mail a enredo@lascasildas.com.ar. La verdad es que necesitamos que nos acompañen un poco con la pauta. Está buenísimo. Ya que estamos, lo decimos. ¿No? Digo... Está bueno, es un... ¿Vos decís que pedimos si cae gente que quiera colaborar? Sí. Yo digo que... Hay que facturar, dijo Pepe. Claro. No, pero bueno, siempre lo explicamos. No. El proyecto de la revista básicamente tiene que ver con dos cosas. Con que nos sentimos que es un dispositivo que está bueno para difundir información, que visualmente y estéticamente es lindo, no porque lo haga yo, sino porque lo es. Y... Y lo es porque lo haces vos. Y lo es porque lo haces, obviamente. Y a nosotras nos sirve para recaudar dinero para viajar al Encuentro Nacional de Mujeres y poder ahí visibilizar cuestiones que sentimos que nada, que está bueno como poner en debate y en discusión. ¿Podríamos pasar un número de cuenta para que vayan haciendo donaciones particulares? No, no podríamos porque sería mi cuenta propia privada. Bueno, yo abro una, no tengo problema, Y yo no quiero que después vengan ningún señor de traje a buscarme. No, pero no, y además no solo el viaje al encuentro, también otros proyectos de las casillas, sí, como total. Parirnos, como estar acá en la radio, sí, también. Totalmente. Mucho. Para mucho, todo lo que sea, sí. Es algo más integral, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Así que, nada, por eso, nada, está bueno que se sumen a acompañarnos. Y bueno, y estamos trabajando mucho con eso. Y bueno, vos no trajiste nada para chapar hoy. Alan, cuando empezó tu pasantía dijimos... Mi amor, replanteemos los términos contractuales. ¿Para, tienes contrato? Sí. ¿Por qué la negamos? Lo hicimos con ella. La pasantía de Belén se terminó y claro, contratamos a Alan. Sí, pero también agarré el otro contrato de la que ya no quiere seguir siendo parte del longboard. Le mandamos un bella. Es verdad. No, yo quiero hablar un poquito del Mundial. Dale. No entiendo nada, pero bueno. No. Está jugando Brasil y México, así que capaz que nadie nos está escuchando. Joselo, ¿cómo va el partido? A ver, ¿cómo va el partido? ¡Vamos, José! ¡Fíjate, hermano! ¿Tenemos tres hombres en el estudio y a ninguno le interesa el fútbol? ¿Eh? ¿A vos sí te interesa? Dice que más o menos me interesa. Sí, a mí también me interesa. Que sos de River vos, José, ¿no? Una vez cada 4 años me interesa. ¿Sos del hincha de la selección? ¿Eh? ¿Te gusta esta selección? Partes. ¿Estuviste en desacuerdo con la dejada de lado de Tevez en el equipo? Pobre, yo sí. Lo banco. Creo que le imprime sí, un color. Sí, a nivel individual, no a nivel grupal. ¿Vos decís que Tevez no sumaba? No, no, pará, repreguntemos. ¿Por qué? Porque parece ser que la gente que es allegada a la selección no lo elige como parte del equipo y del rumores. Grupo. Bueno, pero hay un porqué, hay una razón. ¿Qué opinás de los botines bicolores del Kun Agüero? No son del Kun Agüero, no, hay muchos que lo sí, usan. Hay muchos, ¿sí? Hay varios. Sí, ayer había un arquero que tenía un guante de cada color, igual que los botines. Mira, a ese detalle no llegué. Claro, me encantó, comentario Minita, me encantó la camiseta de ayer. ¿Cuál fue el equipo? Perdón, ¿quieren hablar del Mundial o quieren hablar de la ropa de los... No, la camiseta estaba buenísima. ¿De qué era? Se me fue, que era Gana. Me encantó. Sí. Blanca con la camiseta. Era blanca con el cuellito así bien africano. Tribales. Sí, sí, me encantó. Sus dibujos muy buen nativos, sí, muy bien. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es los ganeses en las tribunas. No alentaban. ¿Hacen la ola? ¿Se hizo la ola este Mundial? Estaban tambor, tiquitito, bailaban. Fue buenísimo. Pero cultura, mi amor, vos sos ganesa. Eso casi. Eso es lo que yo veía, le decía a Leo, decía, qué copado, porque no están arengando, dale campeón. No, estaban tiquití, tirando pasitos. Y claro. Y sí. Cada uno alienta. Aparte pierden y siguen igual, no les cambia el humor, ¿viste? Es como algo que lo viven de otra manera. No sé cómo habrán terminado bueno, hoy los argelinos, pobres. Y con respecto al Mundial, ¿de qué quieren hablar? Porque veo que... No, y de esto, que estamos todos hablando del Mundial últimamente. Continuemos con otra cosa. ¿Qué les pasa? ¿Y qué les pasa con el Mundial, chicas? A mí me gusta. Vale, me gusta. Ahora empiezo a preguntar yo. ¿Qué les pasa con el Mundial? A mí me gusta el Mundial. Me gustó la ceremonia de apertura, lo puse en Facebook, generó una polémica. Vos sos polémica. No, me gustó porque fue cortita y me molestan las ceremonias inaugurales de las Olimpiadas y esa cosa, viste, de... Despliegue. De despliegue, sí. No, sí, podría haber tenido como algo más copado, pero teniendo en cuenta que lo organiza la FIFA, que mucha idea de nada tiene, me gustó. Sí, del negocio, mi amor. Claro, bueno, más allá del negocio. Sí, sí. Igual creo que tenía un sentido que sea tan corta. Con los quilombos sociales que tiene hoy Brasil, si ¿vos te pensás que a la FIFA, le interesa? No, pero eso no lo arma la FIFA, ¿sí? María. Sí, sí, no, sí. La ceremonia inaugural. Todo, sí. ¿Estás segura? Sí, sí, porque fue algo de lo que se discutió bastante, sí. Todo lo organiza la FIFA, de hecho no pueden actuar, ¿cómo se llama? Artistas que no estén contratados por Sony, porque es el arreglo que tiene la FIFA con la discográfica. Sí, eso puede ser, sí. Y sí, el país organizador no participa básicamente en... Le ponen una impronta local. ¿Nada más? Nada más, te juro, sí, es así. Por eso... Lo que es raro también que lo hayan hecho de día, que eso es vacío, bastante novedoso. No. En general son más nocturnas por el tema del despliegue tecnológico, las luces y demás. Pero bueno, no sé. Yo lo había puesto a Shakira. Me gusta más la canción de Shakira que la de Pitbull. y Jennifer López. Jennifer López, divino. Jennifer López zambeando era muy buena. Pero bueno, no, a mí me gusta el fútbol en realidad. A mí me gusta la pasión de masas. Me gusta el... Terminaste. El sentimiento nacional y popular. Terminaste siendo masista al final. No, no. No, por favor, que eso no se diga. No. Bueno, pero ¿qué es lo, qué tanto es lo que con lo, doble S no? ¿Qué es lo que más las entretiene el Mundial, Julieta? Lo que más me entretiene el Mundial. ¿Has tenido, por ejemplo, a lo largo del partido, del último partido que has visto, algo muy gracioso que te hace...? Sí. ¿Cuál fue el último partido que viste? No, el único, y el primero y el último, que fue Argentina. Argentina. Sí, sí, sí. Nada, estaba ahí como con una mujer que es muy fanática del fútbol y tenía como una estampita de Francisco, del Papa. Entonces, lo estábamos viendo en una tele grande, entonces de repente ella apoya, yo lo vi. Aparte nada, sabe las formaciones tipo 5-4 no sé qué, te tira los nombres de los pibes, o sea, la tiene como clara. Claro. Después indagando, ella es fana del fútbol, de los... nada. ¿De qué cuadro es, sabes? No, ni idea. Y nada, de repente apoya la estampita del Papa en la tele y hace un gol a Argentina. No. Y con cada ataque, y le reza y la besaba. No, le da besos a la estampita. De repente la estampita se cayó. No, busquemos la estampita. Claro. No, muy gracioso. ¿Son cabuleros? Muy, muy gracioso. Ella sí, parece ella que lo sí. es. ¿Y ustedes? Sí. No, porque no. Habría no, que sacarla, no. Habría que hacerle una... No, morís. Al tipo este que puteaba, Gassman. Exactamente. Gassman. No, el Tano Pazman. Tano Pazman. El Tano Pazman es fantástico. No lo vi nunca. ¿En serio? No. No podés no haber visto eso. No, sí, divino. Bueno, ella no es esa versión en femenino. No vi ni eso ni el video de Florencia Peña. No lo vi. Nadie, Kiki se va a ir espantado, mi querida. Todavía, mira, Kiki está mirando la ventana. A mí no me conocía, por eso. No, ya veo. Estoy desplegando. El de Silvina Luna en Los Viñedos, ¿lo viste? Tampoco. Ah, sos un bajón, Marina. ¿Sabes con cuál me quedé? Con el de Chachi Telesco, fue el último que vi. ¿Quién? Chachi Telesco, con los toquetitos. ¿Qué Mariela? ¿Quién es? ¿Quién es Chachi Telesco? Alan, ¿sabemos de qué estamos hablando? Por supuesto. Bien. Qué horror. Kiki, ¿sabemos de qué estamos hablando? ¡Qué horror! No, José, ¿sabemos de qué estamos hablando? ¡Wow! No, Julieta estaría viviendo en una urdimbre demasiado atada. No. La verdad que no consumo ese tipo de cosas. No. Igualmente, tampoco, el de Silvina Luna lo vi. Yo no lo vi. Majón. Pobrecita, Silvina. No sé por qué un bajón. Pobrecita. Menos onda el pibe, dale, loco. Bueno, qué sé yo. No sé. Okay. Pero sí, lo vi. El de esta chica, no, la verdad que no. Bueno, lo ¿cómo vi? Pasamos de Silvina Luna al Mundial? No sé, porque yo dije que no había visto el programa adelante, no sé. Hablando de qué es lo que nos divertía del Mundial. No sé. A mí lo que se genera, esto, verlo con gente, ver lo que... Eso me divierte. Cientos de argentinos durmiendo en la playa de Río de Janeiro porque no tenían dónde parar. Sí, bueno, de argentinos durmiendo en estacionamientos, pagando fortunas para... Esas son las cosas que genera el Mundial, por ejemplo. Sí, no sé, a mí me gusta, me divierte eso, ¿no? Es una vez cada 4 años. A mí me divertía a los 18. Sí, yo no lo haría ni en pedo, pero ir a la playa decís. Sí. ¿Quién no habrá hecho eso algún día, un fin de semana, entre que entra y sale de una casa? Yo nunca lo hice. De prestado en la costa. Haces ahora, cuarentona. Tu más cura. Soy tan loca, tan heavy, tan jodida que tomo cura plus. Y vomito. Bueno, y todo esto para decir que tenemos que empezar a introducirnos en. ¿En qué? El tema central del primer bloque de este programa, que tiene que ver con lo que ha pasado también el domingo a la vez que jugaba Argentina. Muy bien, sí. Razón fundamental por la cual el señor Kiki, entre comillas, Emanuel, está entre nosotros. ¡Bravo, Kiki! Así que, bueno. Bienvenido. Te quiero pedir perdón por mi compañera, no la conoces. Estás conociendo como una faceta, no sé, está como bordeando la banquina, ¿no? José, mirá, José. Tiene un par de grados, por eso el cura. Aunque no lo cura. No. No, pero primera y última vez con el cura plus, ¿eh? No es recomendable para nada. José, ¿eso va como chivo al aire? No. ¿Sí? Sí, no, hay que pagar. Paga Marie. Ahora pasamos la cuenta de ella. Para digamos el que sana plus, que ya no es lo mismo. Perfecto. El cupé. Bueno, pongámonos un poco serios. Dale. Con motivo del lanzamiento del último spot del trabajo realizado por la señorita Julieta Saulo y ayudantes. No, no, no. Ayudantes, porque son varios, no me acuerdo el nombre de todos. Hemos traído acá al señor Kiki, uno de los protagonistas del spot del Día del Padre, realizado en los últimos... Si no lo vieron todavía, entran en Facebook, Las Casildas, sí, lo buscan. Sí, en YouTube está. El spot del Día del Padre. Uh-huh. Nada, estuvo buenísimo hacerlo. Nosotras habíamos hecho, el año pasado para el Día de la Madre, habíamos hecho algo similar con las mujeres. Nada, me encantó, tuvo como mucha repercusión, pero después viéndolo, o sea, tomando distancia, habían quedado los relatos y los testimonios muy similares. A muchas, o las había atendido yo, o habían ido a los grupos nuestros, bueno, Violes Amiga. Tenían el mismo perfil de exactamente. Gente muy del palo, digamos. Exactamente. Entonces con hay este... Hay una firma, perdón, sí. Una firma en YouTube que dice... ¿Ah, sí? Dice, está bueno, pero son todas parecidas. ¿En serio? Ah, bueno, no lo vi, bueno, sí. Claramente no, así como el sentimiento que me generó no estaba errado. Sí, sentía, viste, como que era la misma voz diciendo... Sí, pero igual, digamos. Está buenísimo. Que sí, está, total. Es increíble. Pero bueno, este año por ahí con el de los varones lo que nos propusimos fue como mostrar distintos modelos de distintas maneras de paternaje, digamos. Y es un proyecto que encaramos con... No sé, hace cuánto que las preguntas... 2 meses. No, más. Están dando vuelta el proyecto unos 2 meses, sí, más o menos. Y bueno, la verdad que quedó... Estamos súper contentos. Sí, la verdad que sí. Podemos... perdón. No, pero poner el audio primero para... Dale. Para introducir a los que no pudieron escucharlo. ¿Lo tenemos a mano? O verlo, mejor dicho. Ser padre... Digamos, qué pregunta me hiciste. Mirá mi piel. Es parte de la vida. Creo que todos tenemos derecho de ser padre, ¿viste? Perdón, me estoy emocionando, pero bien. Dale, papá, dale. Lo más lindo es compartir, enseñarle, amar. Es mucho. Ser padre es responsabilidad emocional, responsabilidad física, responsabilidad cuidado, es el mirar aprender a mirar a otro y aprender a correrse uno para mirar a ese otro y respetar, supongo que respetar. Es la certeza de que ese trabajo va a tener una suerte de continuidad simbólica, mucho más allá de que algún día no estemos ni mi hija Teresa ni yo aquí, mucho más allá del momento en el que nos vayamos. Hay algo de esa energía, o hay mucho de ese vínculo que se me ocurre que va a quedar escrito en las estrellas y escrito en la tierra como una huella retomada o no luego por quienes quieran seguirnos. Y también creo que para mí ser papá es la posibilidad de descubrirme en la verdad casi todos los días. Es la exhortación a ser verdadero, o callarme la boca, o morirme, o retirarme del juego. Para mí ser padre es una invitación a la verdad. La responsabilidad de dejar, porque si se da lo que todos queremos como padre que se dé, que es que uno se va y los niños quedan, que además de que ellos estén bien, que hagan que el resto esté bien. O sea que... el mundo va a cambiar o algo va a ser mejor, va a ser lo que podamos hacer como padres para que los que queden lo vayan haciendo mejor. Mi hijo significa amor, significa protegerlo, significa eso, amor, con todo lo que conlleva. Mi hija Teresa es una aliada, es una compañera, es camarada. Es parte de mi sangre. Significa para mí una especie de clase teórica sistemática. Está todo el día enseñándome, está todo el día impartiéndome lecciones. Yo, mientras tanto, trato de enseñarle algunas cosas, pero siento que es mucho más lo que me enseña ella que lo que yo puedo enseñarle, por lo menos hasta ahora. Malena es un terremoto que me divierte y con el cual me pone a prueba toda la paciencia y todo el amor, digamos. Y Victorio es más un remanso, una calma, donde se puede estar tirado un rato largo y él ahí juega y nos miramos, qué sé yo. Si Teresa fuese hoy mamá y yo pasase a ser abuelo de su hijo, de su hija, sencillamente le diría, esto es un delirio. Si todo sale como yo quiero, que sean aún más pacientes con mi nieto o mi nieta de los que yo fui con ella o él. Que el agua orada la piedra, le cuesta, pero el agua es más fuerte que la piedra. La piedra es boba, es bruta, es fuerte. El agua va y va y va y va y va, y al final hace la canaleta en la piedra. Y que la vida no es una película, no tiene ensayo. Dale para adelante, disfrutalo y vivilo, disfrutalo. No te pierdas tu momento de estar con tu hijo, pero no te lo pierdas, como yo no me perdí el tiempo de estar con vos y de verte crecer. ¿Qué le diría a otros padres? Es difícil eso, no me siento con la autoridad para hablarle a otro padre. Nada, cada uno sabe lo que hace o deja de hacer. Le diría lo mismo que le diría a mi hijo si fuera padre hoy, que no se pierda nada, que esté, que le disfrute. Eso. Que ser padre es muy importante. Es algo que te da la vida. Es parte de la vida, que quizás Dios te la da, pero bueno, hay que cuidar eso, hay que valorarlo. Buena fe, paciencia y un poco de resignación. Quisiera compartir con ustedes, para mí, el capital intrínseco que tiene poder estar solo cada tanto con nuestros hijos. Hijo, te amo, hijo mío, para adelante. Y a todos los papás, ¿entendés? Que vayan para adelante y disfruten lo que es el papá. Y a las madres también, para adelante, las abuelas y los hermanos, ¿entendés? Para adelante, pero disfruten ese papá, disfruten lo que está con tu hijo, ve lo que crecí, pipí, lo más lindo, ¿entendés? Y lo más lindo. Gracias. Pasó entonces el audio del spot y lo que está sonando de cortina, que es la música también de cortina del spot, es About and Beyond, You Got to Go. Esa. Más. About and Beyond. Sí, eso. Dubitativísima. Podemos pagarte un curso en la cultural inglesa, ponele, que. En mi laburo sobre mis limitaciones con los temitas en inglés, pero uh-huh. lo trabajo en terapia. Si vas a un profesor de inglés, ¿te parece? No sé, es que no, yo sé igual no inglés. Hace falta, está bien. Ah, está bien, otro tema entonces. Tengo otro tipo de restricciones. Bueno, estamos acá con Kiki, que es uno de ya te presentamos mil veces. Está como un poco desorganizado el programa del día de la fecha. que sos uno de los protagonistas del spot. Y de la portada del Face. Está, sí. Qué loco verse, ¿no? Sí. Sí, primero, que lo hablábamos con mi mujer en casa, que también fue... Mariana, que le mando un beso, la amo. Sí, yo lo digo abierta, lo digo en clase. No, es tremenda, pero sí, tengo un amor por esa mujer, la amo. Es hermosa, Mariana. No, gracias, primero gracias a ustedes que hacen este tipo de cosas. En casa nos volvimos como un poco... fans de lo que por lo que militan, entonces vamos a estar en la que quieran, vamos a apoyar ahí, está claro que donde vayan vamos a estar poniendo ahí algo. Qué bueno. Así que nada, gracias, que hacen cosas lindas, emotivas y con sentido. Sí. Así que está buenísimo. ¿Cuál es ese sentido para vos? Mirá cómo cambió el tono, ¿no? Acá sí, el representante de los Casildos. Y un aporte, el tono de aportar, de que no sea que todo tenga un porqué y que tenga sentido y que sea un sentido lógico y de llegada y de que se sume gente, me parece que está muy bien, está muy bien cómo lo hacen, cómo lo encaran, que siempre están haciendo cosas nuevas. No sé, como que falta más gente también como ustedes. No sé. Ojalá, si, digo, no pero, sé si pero falta, al menos ¿no? están, digo, y es genial que estén y que lo hagan. Me parece que la idea un poco de esto es, hace varios meses que venimos hablando de estas cosas con Julieta, a partir de habernos conocido y empezar a interiorizarme yo en el laburo que ellas hacían, que primero me saco el sombrero por lo que hacen, y buscamos siempre la alternativa desde nuestras charlas de empezar a tratar de conectar integrando, moviendo, permitiendo ese espacio, ¿no? Que para que esta integración pueda trascender el género, ¿se entiende? Uh-huh. Y la idea es siempre conectar con eso que cada uno tiene, ¿no? Que sea como sea, porque no hay una forma para nada. No existe. Entonces, lo más importante, ella siempre lo plantea desde, que también va mucho por lo que yo hago y por lo que desarrollo, buscar eso... que remita a cada uno a su propio modo de hacer las cosas, a sus propias sensaciones, sus emociones. Y me parece que el camino que estamos buscando con este tipo de cosas es empezar a mostrar en la diversidad cuál es ese camino propio. Uh-huh. Porque no lo existe. O sea, no, naturalmente claro. Somos individuos y esa es la idea de abordaje, ¿no? Y creo pero la cuestión, al margen de la individualidad, hay una cuestión de grupo que como de comunión que se plantea acá que pero tiene justamente mucho que ver con esas esencias de base. Si bien nosotros en este desarrollo y en este spot pudimos tomar algunas de las pautas o de las preguntas que hemos hecho a las personas que lo hicieron, a vos mismo, había muchas que tenían que ver con esas cosas de base, que son los valores, los principios, las emociones, y después las propias experiencias y vivencias de cada uno. Ahí no hay nada que decir. ¿Quién puede decir que está bueno o que no para otro? Sí, sí. ¿No? Bueno, eso es lo que decía yo. No me siento para hablarle a tu padre. No, sí. Pero desde compartir una experiencia. Eso no sí. Más. Y claro, yo igualmente, o sea, con esto que traes, nosotros siempre lo audiovisual lo laburamos con Flor. Ella ahora está con su película, entonces iba a estar como... Ella ahora está con su película y iba a estar como complicada para llevar y desarrollar el spot. Así que bueno, Alan fue como súper importante para llevarlo adelante, porque yo en un momento dije, chao, ya fue. ¿Viste? Cuando todas en contra, que esto no se puede, que no sé qué, teníamos poco tiempo, mucho laburo, estábamos con la obra también. Sí, me acuerdo. O sea, en poco tiempo armamos una obra, bueno, el estreno en la UOCRA, conseguir lugares, llevarlas a instituciones, fue como todo... muy rápido, que de hecho nada, también fueron replanteos internos para nuestros como agrupación, porque de repente eran un montón de cosas y había como que... Claro, ¿cómo hacemos con todo esto? Claro. ¿Cómo la variamos? Y bueno, él estaba ahí como, bueno, no, hagámoslo, y nos sentamos y armamos las preguntas. En realidad las preguntas las armó él, yo solamente quería, la premisa que quería que esté era la pregunta del final, como para que linkee por ahí con el spot que habíamos hecho con las mujeres madres. Así que agradecerte públicamente, mi querido. Bueno, muchas gracias. Y yo a vos por darme el espacio, a las chicas también, por supuesto, por bancarlo. Y para mí también estar de este lado haciéndolo fue muy fuerte. Me imagino. Muy fuerte. Me imagino y se veía cuando preguntabas también. Y había, hay mucho, ¿no? Las historias personales siempre están. ¿Quién no la tiene? ¿Quién no la arrastra? ¿Quién no tiene un tema en algo que resolver? ¿O algo resuelto? ¿O algo en desarrollo y en proceso? Y para mí la importancia de empezar a linkear esto a lo que a cada uno nos pasa, ¿no? Con respecto a cómo abordamos la paternidad, mucho de lo que hablan las chicas, ¿no? Desde el qué es lo que mi rol exige, a nivel cultural y a nivel personal, cuáles son esas decisiones que nos llevan a hacer lo que hacemos. Entonces, también parte importante de este proyecto era mover un poco la estantería. O sea, que lo que esté firme se quede y lo que no vaya, replanteemos. Está muy bien, está muy bien. Así que, bueno, esa fue un poco la idea del trabajo que nos tomamos el laburo nuevamente de hacer. Y creo que salió algo muy lindo. Sí, salió. Ahora voy a tirar algo. Ahora vamos a empezar a mostrar más de cada uno de sus propios integrantes en privado. Ah, bueno. Tipo el backstage. Individualmente. Claro, no. Ahora hay para mostrar, y hay mucho para mostrar. Sí, pero a mí me sorprendió gratamente el nivel de profundidad de lo que cada uno fue diciendo, ¿no? Ay, no sabes lo que es el crudo, Moris. Está bueno porque no sé, me parecen eso, como declaraciones realmente muy sentidas, ¿no? Totalmente. Y qué sé yo, nada, agradecerles la verdad que a los cuatro que se prestaron. También Tito, un fenómeno, fue furor. Sí, perdón, yo tengo... Vamos, Kiki, contanos, sí. Tengo amigos que quieren hacer un club de fan de Tito. De Tito, un grosso. Un genio. Nada, Franco Torchia, que la verdad que se prendió de una, se lo preguntamos por Twitter, ni nos conocía, le mandamos el de las mujeres madres, se copó, dijo que sí, al toque, y bueno, y Andrés Paclinares, ay, le mandamos el compañero de sí. Marian, que la verdad que también... ¿no? Sí, un divino. Nada, ella es casi parte de nosotras y él ahí poniendo su aporte estuvo buenísimo también. Sí, la verdad que estuvo bueno. Hay algo que, perdón, pero estoy pensando en algo ahora en realidad, que lo hablaba con mi mujer hace unos días, de que está bueno, a los hombres generalmente no nos suelen hacer ese tipo de preguntas, amigos o quien sea, digo, familiares, nos preguntan otras cosas, va por otro lado, y uno habla con los amigos también desde otro lado. Entonces que cayera ese nivel de preguntas, supongo que a los cuatro también nos movilizó un poco, como decía Alan, nos movió la estantería. Confieso porque... algo yo, a Kiki lo filmamos dos veces. Problemas técnicos. No, la filmamos dos veces. Nada, fuimos con Alan, él da clases de percusión. Después te vamos a chiviar todo, dale, mi querido. Dale. Ahora nos vamos a meter en el arte. De hecho, la foto no es parte de la primera filmación, sí, ¿no? Sí. Claro, es verdad. Bueno, nada, vamos, qué sé yo, armamos todo, presenciamos la clase, filmamos la clase. Alan casi se mete ahí a tocar. Bueno, fantástico, ¿ves yo? Nos sentamos, pic, ponemos la cámara, todo, y yo digo, nada, la cosa de la directora de arte de antes, de no, a ver, pic, puse una conga al lado de Kiki. Entonces la cámara, nada, o sea, la primera vez que filmamos un spot nosotros. La cabaza arriba de la conga. ¿Qué? La cabaza arriba de la conga. Yo quería arriba de la conga. Bueno, ponele. Nada, y era él emocionándose, porque se emocionó mucho, y era la filmación, hacía foco en él, foco en la cosa que puse, foco, no, tremendo. Lo mirábamos con él y me decía, sí, bueno, sí, por ahí lo podemos usar, no. Aprendimos. No. Sí, aprendimos. Aprendimos a poner un foco. Aprendimos percusión. También. Ala ya sabe. Y volvimos el martes siguiente, otra vez a firmarlo, y sí, pero nada. Igualmente estuvo buenísimo. Sí, pero no me quiero ir de lo que está planteando él, que me... ¿Qué? Parece central, de esto que no estamos acostumbrados a ese tipo de preguntas. Totalmente. No, claro. Bueno, vos también te pasará, digo, con tus allegados. Se habla distinto, con un amigo se habla distinto. Sí, me parece mucho que tiene que ver con... Bueno, yo lo que hago me permite poder abordarlo desde otro lugar, que si se quiere más terapéutico. Claro. Porque también lo soy, pero es otra faceta. Y lo que buscábamos justamente con eso era encontrar esos lugares, esos espacios donde el tipo pueda conectarse con eso, ¿no? Con el sentimiento y con la emocionalidad frente a una cámara, cosa que no es fácil. Porque hay mucha cosa que tiene que ver con lo que nuestros parámetros culturales nos dicta. O sea, todos venimos de un parámetro cultural, el que sea. Y para mucha gente, no sé, me imagino esto mostrado a nuestros abuelos y hablar esto masivamente, públicamente, con esta naturalidad con la que ustedes lo abordaron, y puede hacer muchos ruidos dependiendo de los modelos y los momentos sociales, sí, donde estamos parados, ¿no? Sí, absolutamente. Eso me parece es algo muy importante, que me parece, de lo que vos estás hablando, me parece que está bueno rescatar que en este momento hay un cambio en ese paradigma cultural con respecto a la paternidad, cómo nosotros actuamos nuestra paternidad, nuestra forma de expresar nuestra amorosidad a nuestros niños, nuestra emocionalidad, que es mucho de lo que decía cada uno de los padres a su manera, ¿no? Y apuntábamos un poco a ese lugar, ¿viste? A encontrar esa grieta que nos permita entrar a la profundidad necesaria para poder hacerlo. Y está. Está, está, hay que saber buscarla. Sí, y es un doble laburo, porque también medio como sin modelo, ¿no? Claro. Porque se viene de otro tipo de paternidad, completamente diferente. Sí, totalmente. Sí, también totalmente. Se viene otro tipo de maternidad. Sí, pero hay algo en la maternidad que siempre estuvo. Esto del amor, el regazo. Sí, se sumó la parte, tal vez... ¿Te parece? Sí. Sí. Sí. Para mí eso es como más un estereotipo cultural que lo que realmente... Digamos, nuestra generación no fue muy maternal, muy sostenida. Somos hijas por ahí de las primeras mujeres que salieron afuera a trabajar. Bueno, pero ya no es siempre, entonces. ¿Qué? Entonces ya no es siempre. Sí, pero me parece como que hay una continuidad en... Yo creo que las mujeres en el rol, digamos, tienen como más lugar para desplegar la emocionalidad que de repente el varón... no, ¿entendés? Claro, pero tiene que ver por ahí con una cuestión de género. Por eso lo digo, me parece como que... Ahí es donde para mí eso tiene que ver con los parámetros culturales. La mina está habilitada a eso. Claro. Nosotros no. Sí, eso mismo quería decir. Ay, mira. Estamos todos de acuerdo. ¿Cómo te sentís viendo tu cara diseminada por las redes sociales? Soy viral. Muy te viralizamos. Perdón. Sí. Lo hicimos con Marian el año pasado. Sí, sí. Y no, Boris, ahora Día del Niño, prepárate. Uy, oh, bueno, ya está, claro, ya ella. Como familiar. La familia Casildas. Nada, muy contento, emocionado, avergonzado también, porque por más que me dedique a algo que requiera un poco de exposición, siempre es como desde un lugar que conozco y donde me siento seguro. En cambio acá es, viste, claro, en otro rol y se moviliza todo, eso. Sí, un poco. ¿Qué edad tiene Boris? 2 y 7. ¿Lo viste con él? No, Mariana lo vio con él. Porque lo enganché a la noche cuando ya lo habían subido y él ya estaba dormido. Así que no sé qué dijo. Indagaremos. Nada, me parece que está bueno dar lugar a estas cosas y sobre todo, como siempre ella usa una palabra, esto de alguna manera interpelar cada uno, ¿no? Esta parte. Y de a poco permitirnos hacer ese modelo que a cada uno le vaya. Mucho más allá de la mirada ajena y ver qué es lo que sucede. Pero me parece que a lo que apuntamos es a eso. A empezar a abordar las cosas. No todo tiene que ser de esa manera. No todo tiene que ver con esa profundidad. No tiene nada. Pero me parece que sí habilitar esos espacios y esos momentos donde uno pueda ligar con eso y conectarse con esa esencia, ¿no? Sí, totalmente. Es la idea, digamos, creo que, no sé si lo comenté fuera del aire, pero o en el aire, no sé, ustedes díganme, pero fue la idea con este spot, digamos, de repente visibilizar distintas maneras de paternaje, que de repente nos había sucedido que con el Día de la Madre habían quedado como discursos muy similares. Claro. Y justamente... como para habilitar esto desde nuestro humilde espacio, ¿no? Esta cosa de, bueno, a mí me va por acá, yo puedo desplegar por acá y está buenísimo. Claro. No hace falta que vaya, no sé, los domingos a la canchita o a la plaza con la pelota y le pare. No. No, no. De repente, no sé, a vos te va, no sé, qué sé yo, podés transitar y conectar mucho más con la emocionalidad y creo que queda súper claro eso con el spot. Así que sí, nada, qué sé yo, es un sí, material que está buenísimo, lo vio mucha gente en muy poco tiempo. Sí, muy poco tiempo. Sí, muy poco tiempo. A mí esas cosas como que me siguen impresionando. Y bueno, fue pero como habla bien del movimiento que están sí, haciendo, totalmente, o sea, totalmente. Es eso, claro. Pero bueno, era la primera vez también que de repente focalizábamos ahí, teníamos como una necesidad, viste, de bueno, pará, ¿qué pasa con la otra parte, digamos? Seguramente tienen un montón de cosas para contar y para decir, pero por otro lado tampoco hay como mucho espacio para que puedan desplegar. Entonces, bueno, ¿qué sucede cuando de repente...? Bueno, sucedió lo que sucedió, un material que está buenísimo y sí, que las entrevistas así como individuales las vamos a ir editando y las vamos a ir largando. Dale, porque sí, es un sí, material alucinante. Sí, esa parte hay que lanzar y el club de fan. El club de fans de Tito. Para empezar a moverlo, todos están invitados a comer. Sí, sí, chiviale la parra, claro, Pipo, que no. Las empanadas de carne. ¿Qué es lo que estaba haciendo? El tema es así. ¿Pizza? No, es el parrillero, mi amor. ¿Pero y qué hacía? Tenía algo estaba blanco. Estaba porcionando las bondiolas, los bifes. Yo creo que a Tito es el que más. Como que amasaba, no sé. No, estaba porcionando y separando las cosas. Más se le ve la sinceridad, ¿no? Como me parece que sí, está ahí. Eso como... esos man nos marcaron mucho. Tito, para Tito, mí el, no le puede el desprejuicio. Tito sí, es flor de piel. Eso, Tito es un, claro, es un tipo flor de piel, ¿viste? Vive a flor de piel, el pibe. ¿Dónde está la parrilla? Para ir a conocerlo. Sí, please. Y para ir a ser atendidos con la misma hospitalidad que nosotros fuimos atendidos. Con una de las mejores. ¿Qué quieren comer? 5 de la tarde. Empanada de carne frita y cerveza. No. Hace unas empanadas de carne. Tremendas. De carne cortada a cuchillo del asado que él hace. Tremendo. No sabe lo que son. La pasión de la sábado a pleno. La parrilla, no me acuerdo. Las calles, no me acuerdo. No, Alan, no. No, no chiviás de esa forma. Perdonen. Saquémoslo al aire. Sí, no, ya creo que para la semana que viene, si puedo, hasta lo traigo al aire. Bien. Si hay una llamada. Esa. No, pero él tiene una parrilla, encima es tan genial como él. Él se llama Flavio, le dicen Tito. Su parrilla se llama Chetito a Pasitos de Palermo Hollywood. Que está ahí cerquita, pero no está ahí. En el límite. Fantástico. No, es lo más. Sí, es un pibe que yo conozco de mi adolescencia, Milla del Parque. Yo lo conocía y él atendía un kiosco. Tenía 16 años, ya laburaba en todo su rol familiar, un montón activo. Y después lo seguí conociendo porque se hizo parte del grupo de amigos. Y siempre fue Tito. Claro. El Tito. Así que muy, muy gracioso. Una maravilla. Sí, sí. Me gustaría que nos introduzcas, ya que estamos hablando de esto y del rol. Igual quiero que vuelva para esto, ¿no? ¿Perdón? Música, ¿vas a hablar de lo que hace? Sí, sí, sí. Sí, no. Vamos a dar el tiempo necesario para que él desarrolle todo lo que tenga y quiera desarrollar. Me parece que estaría bueno que nos compartas desde tu rol de padre también. Ajá. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cómo haces para generar en pos de ser uno de los roles activos de, digamos, en lo que es una crianza, desde la paternidad, de la provisión? ¿A qué te dedicas, Tito? Tito. ¿A qué te dedicas, Tito? Yo soy músico, toco percusión, toco batería y me dedico a eso, me dedico a enseñar y a tocar y a criar. Así que a crear y criar, tal cual. Para la crianza tenemos así como una logística familiar bastante compleja y fina. Chino le decimos nosotros. Sí, pues, exactamente, eso mismo. Tenemos la suerte de poder hacer los dos lo que queremos y de que esté mucho con nosotros. Y que es ahora que es chiquito y está genial que podamos organizarlo de esa manera. Y nos requiere así como un filo en los horarios y todo que viene siendo así. Sí, y no funciona. Esas estructuras que viste que se mueve una micropiecita y decís. Se puede ir un día al demonio. Sí, sí. Pero bueno, nada, estamos contentos con eso. Con que sea así. Acá aportan logística, la palabra clave de las familias. Sí, exactamente. Logística familiar. Y también nos pasa que, digo por suerte, que yo lo vivo así, de que todos los días en casa suelen ser distintos, son distintos. Entonces también los días con él son distintos. O sea, el que está con él pasa cosas diferentes y después cuando nos encontramos todos, como nos pasaron cosas diferentes en el día, tiene como cada día una energía distinta y está bueno. Así que bueno, está mucho con nosotros, va a lugares también con nosotros, hace un taller de juego libre conmigo, hace otro taller de iniciación musical con Mariana, está ahí, se cría. Qué bueno. Se cría en un lindo ambiente, creo. Y sí, por lo menos de arte. Sí, que sí. Me parece que eso es, sí, desde sí, lo lúdico sí, para está. Un niño está buenísimo. Eso está presente, sí. Y bueno, me dedico a eso, a tocar y a enseñar. ¿Cómo se llama tu banda? Tiene varios proyectos. Pero no, mi grupo es eso no es. Que acá les traje unos regalitos, unos discos de regalo. Aún, ese es el disco que sacamos hace unos años y ahora en julio grabamos el segundo disco. Están por entrar al estudio. Exactamente, estamos ahí. Así que ese es un grupo. ¿Para cuándo un encuentro en el estudio de Kiki? En este estudio, ¿sí? Acá, venimos acá, la semana que viene. El martes que viene, pará, igual han venido músicos amigos a tocar y sale bastante bien, te digo, ¿eh? Y bueno, venimos, sí. Claro que venimos. Así tiene que ser todo acústico, pero. Sí. Pero está bien equipada. Estamos con la cara de José. 57, 58. Los chicos de Coufequín tocaron y estuvo lindo. Sí, venimos. Y después sí. Estoy en otros grupos también, más como en plan sesionista, con algunos cantantes, generalmente son algunas, uh-huh. Cantantes y con un cuarteto de chicas de música francesa también, que acá también les traje el disco. ¿Cuál es tu orientación y tu, de alguna manera, tu conformación musical? Yo vengo del rock, pero después me volqué mucho al folclore, me gusta mucho el folclore. Pero toqué muchos años rock y en realidad siempre alterné, como fui y vine. Entonces ahí toco un poco de jazz también, pero nunca participé como activamente en el circuito. Estudié todo, pero nunca me volqué ahí. Generalmente es por el folclore o por el rock. ¿Alguna fecha próxima? Y ahora, viste que todo es después del mundial ahora. Sí, ¿no? La vida se divide. Una mujer puso ahí en Facebook el comentario, una mexicana, dice, suerte que están ustedes. Ay, ahora sí. Están todos con el partido. Analú de México dice, estoy que podrida. Nos está escuchando en México, bendito sea escucharlos, pues mi país está sumergido viendo el partido versus Brasil, claro, y ya imaginarán. Ahí. Qué bueno tener algo más que ver o escuchar, además del soccer. Un beso a ella, un beso a Connie Nieco que está escuchando de Intercambio Visual, Connie. Que es lo más que nada, ella forma parte con la sección de Intercambio Visual de Enredo, le mandamos un beso grande. A Nancy desde Paraguay, bueno, un montón de gente que está acá acompañando como siempre, les mandamos un beso grande. Qué bien. Sí, está bueno. Que haya tantas tan cerca y tan lejanas. Sí, totalmente. Bueno, tus fechas... después del mundial. Próxima, sí, antes cosas privadas, así que nada. Y bueno, el 9 de julio. Aceptan, ¿eh? El 9 de julio, ahí en La Oreja Negra, un lugar en Palermo muy lindo, con un una cantante de folclore. 9 de julio. 9 de julo, con locro, empanadas, a quien le gusta, a quien coma. ¡Qué bueno! Ya nos llegará vino. Queremos invitaciones. Sí. Para todos y todas. Sí, ahora. ¿No? Es más, si nos ponemos hincha pelota, te pido el locro, las empanadas y el vino. Claro. No, qué así bueno. Podemos difundir el horario. Sí, después les mando todo ahí por. Sí. Hay otras también que no me acuerdo ahora, las no me venía preparado para esto. Me gusta así porque siempre te agarramos en bola. Sí, Kiki. Siempre estoy en bola. Qué bueno. Después les paso ahí y lo chivean por Facebook. Me muero. Bueno, agradecerte, Kiki, la verdad, que hayas como subido a esta aventura, que te hayas prestado a grabar otra vez, a pesar de... Lo voy a comprometer al aire en un nuevo proyecto que va a venir. Sí, bueno, ella es parte. Bueno, no, sí. Pero ahora le voy a dar la batuta. Que no es lo a mismo. Ver, a ver. Que no es lo mismo porque el señor tiene la batuta, da clase, la lleva. Sí, obvio. Terriblemente. Se viene una nueva plataforma de difusión, lanzamiento y movilización. Creo que estás enterado. Marian sabe. Sí, ahora sí. Estás enterado. Está. Dije otra vez en bola. Activamente. La remabas en bolas porque hace un rato te pusiste el pantalón. ¿Te van a chiviar los pantalones también o no? Sí, le mando un beso muy grande a Mauro. de rabia. Mauro Apugliese, sí, un gran amigo, que hace una ropa increíble. Sí, ropa sí, que ya tiene puesta el señor. Me acordé el nombre, Luciano Ayusa. Luciano y Mauro, de Rabia, sí, Indumentaria de Desgaste. Sí, tal cual. Un abrazo muy grande a Mauro y a. Al Tucu, un compañero de Fuerza Bruta. A ver, lo único que falta es que estén chiviando son la amigos, ropa que usan. Son los dos cancheras, pero pues perdón. No, ahora se viene y dice, y gracias a Ricky que me dio los zapatos. No, yo no estoy diciendo eso. Si te los da, que te los dé. Yo los compro, mami. Yo los compro. A Maurito de Quiste. Por favor. Por dice favor. Que todas las vedettes dicen esa chica decir eso. Ya, Mauro. Ya. ¿Cómo por las mechas? ¿Qué te arreglo las mechas? Mis mechas. Son dos cancheros, los bueno, dos. Bueno, bueno. Vamos al importante. Me halagaron los pantalones. Vamos al importante. Sí. Es mi ropa. Es que yo lo gasto. No es otra cosa que no sean rabia, chicos. Afuera también. Ah, eso es así en mi casa. No salgo a la calle. Y depende de lo que hagas. Si atiendo, no puedo. Pero, viste, bueno. Lo importante es que se viene hay que desarrollarlo, por supuesto, es un proyecto. Sí. Pero lo vamos a conseguir porque acá hay una señorita que todo lo que objetiva le consigue esta mujer. Tremenda. Sinónimo de gestión. Ay, Dios. No sé qué hago acá. Pero bueno, el hecho es que vamos a desarrollar de acá a un tiempo la idea de una plataforma musical donde Ni hablar. Bueno, lo dije activa. Al principio, vamos a sumarnos a lo que sea. Si sale de acá, estamos sí, la idea es esa y va a tener mucho que ver con lo que planteamos y la forma de elaborarlo. Yo probablemente lo llevo adelante muy activamente. Te sumo en la colaboración la dirección y después te paso la batuta. Si puedo, te toco el bajo un rato. Dependiendo de lo que hagamos, te toco el bajo un rato. Dale. Ok, bueno, esa es un poco la idea. Está comprometido al aire. Lo compromete al aire. Lo aprendió de vos. ¿Qué te haces, la disimulada? Lo único que haces es invitar gente acá para engramparle laburo. No, yo no le engrampo laburo a nadie. Lo hago porque tengo el aval. Off the record, tengo el aval del señor. Sí. Bueno, tiene un toque más de... No, yo voy así de una. Yo te voy a ir de una. A nosotros nos gusta joder la logística familiar, mi amor. Es así es. Sé de qué hablas. Qué bueno. La idea es, sí, empezar a desarrollar algo de acá y darle lugar, de la misma manera que la señorita lo ha diagramado en otros aspectos, a todas y a todos los que quieran sumar, colaborando de la difusión de las cosas que sientan que merecen ser comunicadas a través de lo que cada uno ama hacer. Marrón. Creo que es el mejor canal para poder transmitir con potencia y con intensidad, ¿no? Así que, Kiki, adelante ya empezaremos. Nos sumamos a full. Sí. Qué bueno. Bueno, agradecerte, Kiki. La verdad, nada, tuve como el placer de acompañarlos cuando Boris era muy chiquitito. Sí. Los conozco hace mucho. Son una familia hermosa y son personas maravillosas, súper generosas, súper profundas. La verdad que yo soy una agradecida al laburo que tengo porque me permite cruzarme con gente divina como ustedes y retroalimentarme y aprender y nada, está buenísimo. Bueno, así que bueno, agradecerte públicamente y mandarle un beso enorme a Marian y a Boris. Gracias. Todavía tenemos, ¿te acordás del encuentro en Matchwich? ¿Cómo se dice? El Matchwich, sí, claro. Tenemos el árbol que está creciendo. ¿En serio tiene el árbol? Muy bueno. Así que muy. Muy bueno, qué bueno. Yo te conocí ahí. Claro, vos me conociste ahí, es verdad. ¡Qué bueno que tengan el árbol! ¡Qué lindo! Sí. Bueno, está creciendo. Voy a llorar. Gracias, Kiki. No, gracias a vos. A ustedes. ¿Qué hacemos? Los dejamos con el tema para que lo escuchen así en profundidad. No voy a volver a repetir el título. No es necesario. Si querés conocernos, acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, que eran 10-42-90, cuarto piso por escalera a la izquierda. Y Armonitor en Bar Íntimo, Olazábal 2367, a las 23 horas, porque Pomelo debe morir y la música persistir. Entrada, 30 pesos más CD. Martes 8 de julio, La Central Cósmica, Armonitor, 23 horas, Bar Íntimo, Olazábal 2367. Escucha Flor de Semilla. Los miércoles de 20 a 22 horas. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Galería Popular de Artes Visuales del Centro Cultural IMPA convoca a artistas visuales y plásticos, pintura, dibujo, fotografía. El barrio es el tema. Bases en www.impalafabrica.org.ar. Correo impacultura@yahoo.com.ar. Plazo de presentación de trabajos 25 de junio 2014. Gran 10 4290. IMPA, Fábrica Cultural. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. Forma que quieras. Estás escuchando Enredo en el Aire por Radio Semilla. Aníbal, duérmete ya, que viene Stevie y te comerá. Duérmete, Aníbal, duérmete ya, que viene Stevie y te comerá. Todo lo que te interesa saber sobre crianza, como solo la gente de Duérmete, Aníbal, te lo puede contar. Ya pasó un mes, Vani. Ya pasó un mes. Ya pasó un mes. Y hoy por lo menos no estás sola. Hoy por lo menos no estás sola. Hola, hola, hola, hola. Sí, sí, sí. Hoy sigue Juli yo con nosotras. Quiero contar hoy que... Hoy no te clavaron. Que... Esto es una falta de respeto. Me tengo que ir a dar clases, bueno, pero me el viejo, voy a, me el quedo, viejo cuento de me tengo que ir a dar pero clases. Pero me quedo porque me divierte mucho la... Primero me divierte decir Twitter con vos. Twitter, Facebook. Ok. No, y aparte valoro mucho, mucho que te vengas hasta acá. Marina está de 15 meses de embarazo, mira esa paella. De hecho, yo... De 15.000, porque... Cada mes que pasa le pregunto, ¿seguimos, Vani? Sí, me dice. Sí, esto sí, sí, estamos explotando a una mujer embarazada. Yo pedí el coso, el montacarga, me dijeron que no. No, Vani, te subo a UPA. Antes de, no te lo estaría recomendando. No, antes de meterte en el montacargas, te subo a UPA, cococho. Así que no José, sé. ¿Vos te ofreces hacerle cococho a ella y al bebé? Los cuatro, con lo que estás fumando, negro, no vas a poder, ¿eh? Yo te voy a tirar un dato, José, lo que me expongo innecesariamente, pero lo voy a decir. Yo venía genial, venía engordando kilito por mes, kilito, kilito, kilito. Llegó el sexto mes y para hacerle honor al 6, engordé 6. Le clavaste 6 kilos en un mes. Nada más. Está bien, porque es el momento en el que el bebé engorda. Así que engordé ya todo lo que tendría que haber engordado en todo el embarazo y me quedan como 3 meses. Es invierno, vos pensás eso. Sí, es invierno, bien. Uno tiene frío, come está más bien. Calóricamente, y está no tapado. Y no las quema las calorías, claro, que se come, entonces estaríamos en este problema. ¿Cuánto aumenta? Eso es un buen tópico. ¿Cuánto aumentaste con horrible. Tu niñito anterior? Divino. Horrible tópico. ¿Cuánto aumentaste con tu niña anterior? Unos 17. 17 kilos. 17 y voy como 11. Ajá. ¿Vos, María? A mí me pasó, yo 13. ¿13? Sí, creo que 13, pero fue muy loco porque aumenté con los dos lo mismo, pero de diferentes maneras. Ajá. Con Male aumenté muy poco al principio y al final le clavé así como loca. Claro. Y con Joaquín engordé mucho de entrada y al final nada. Pero lo que el gordón grosso vino en invierno. Pero claro. Vale, nació en julio, Vani. Y yo engordé mucho en invierno. Joaquín nació en enero y yo engordé mucho cuando recién quedé embarazada. Yo creo que engordé eso este último tiempo y no estoy embarazada, imagínate. Imagínate. Yo venía zafando porque con el principio que estuve con vómitos y todo, viste, que hasta perdí un poquito. Dije, bueno, tengo un changuisito. Ya, igual, el changuisito fue un sanguchito, me lo comí. Igual, Vani, se te ve divina, quiero que lo sepas. No, de verdad, no se te ve como... Porque vos me ves hasta acá. Pero es un buen síntoma, digo, la cara la tenés Si me paro, es el problema. Hay que verme que viene, negra, ¿cómo estamos? El problema es la cintura parada. El problema es la escalera. Claro. Chicos, llego como media hora antes pensando en la escalera. Claro, ¿sí? Con el tu diafragma comprimido. Claro, después tengo unas poleas, no puedo ni saludar a Joselo cuando llego. No, le hago una tampoco. Seña. Sí, es tremendo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en el día de la fecha? Hoy justamente, mirá, ya que hablábamos de los pesos y los diferentes embarazos, vamos a hablar de un poco el rol del primer hijo, qué viene a marcar para nosotros como padres este primer hijo, especialmente cuando esperamos al segundo. No es autobiográfico, para nada. Para nada. Pero un poco la reflexión era esa, que nosotros buscamos o llega el primer hijo, seguramente teníamos una cantidad de ideas preconcebidas sobre qué implica criar un niño, porque durante 20, 30 años, hasta que nos embarazamos por primera vez, fuimos como recolectando una cantidad de ideas de lo que se hace, lo que no se hace. Después llega el hijo y hacemos otra cosa, porque nos dimos cuenta que todo lo que creíamos que sabíamos no era así. Pero bueno, ese primer hijo viene un poco como a hacernos debutar como padres y a que salga lo que salga, a ir probando, equivocándonos, acercando. Es el conejillo de Indias. Exactamente, es el conejillo. Viene un poco a eso, ¿no? Uh-huh. Se pone esa piel para que nosotros experimentemos. Y cuando llega el segundo, o al menos cuando estamos esperando al segundo, ya hay como una cantidad de cosas que uno piensa o dice, esto sé que no lo voy a querer hacer así, esto lo voy a repetir, esto no lo voy a repetir. Es como que más o menos la experiencia previa, lógicamente, te va un poco como ayudando a encauzar esto que esperás para el segundo. Claro. Hay algo capitalizado. Claro, bueno, espero, por favor. Algo sí. Algo sí. Pero a veces, por lo que escucho habitualmente, veo que en esta capitalización de la experiencia del primero emergen como algunas, no sé si la palabra es culpa, pero algún sentimiento raro en cuanto a si elijo hacer una cosa diferente con el segundo, en algún punto siento como que le fallé al primero o como que no es justo con ese primero. Los ejemplos serán mil millones, desde las mujeres que han tenido una cesárea y después se dieron cuenta porque se informaron que esa cesárea no era necesaria y después se empoderan, van por su parto vaginal, lo logran con el segundo, pero ese momento parecía que al final cala más profundo en la herida de la cesárea del primer hijo, como que la hace hasta más vívida. O las mujeres que no sé, que fracasaron con la lactancia por desinformación, por una guía inadecuada, y con el segundo tienen una linda lactancia y también dicen, bueno, yo sé que fui la mejor madre, que soy la mejor madre que puedo para los dos, pero siento que en esto, como que a mi primer hijo le faltó, porque yo no supe, porque yo no pude, lo que sea. Y el otro día escuchaba una mamá que dio un ejemplo tremendo, que dijo que tenía una nena, una pavada igual en sí, pero que tenía una nena y esperaba otra nena, y decía, yo me arrepiento de haberle puesto aritos a mi primera nena, pero se los voy a poner a la segunda, porque no quiero que haya como diferencias. Y ahí viste la capitalización cero, porque como vos estás diciendo que no estabas, no, te arrepentís y está bien. O sea, ahí como que no se está haciendo caso de lo que aprendió. Claro, digo, no, ni siquiera estás como, digamos así, sintiéndote bien de tu propia evolución como madre, como ser humano pensante a cargo de estos niños, que podés haber tomado una decisión que ahora decís, la verdad que no estuvo bueno. Claro, la reveo. Elijo otra cosa. Y un poco lo que proponíamos en el post era justamente, en lugar de tener esta sensación de culpa, de sentir que le fallamos al primero, al revés, como honrar el laburo de ese primer hijo que vino como a regalarnos este espacio de experimentación y saber que gracias a ese primero se abrió un camino. Yo lo siento desde lo profesional, vengo de un palo completamente diferente y fue por mi hija que hoy estoy en este lugar rearmándome. Sí, además hay algo que el primero tuvo y el segundo nunca va a tener, que es exclusividad. Es verdad. Así que eso creo que emparcha que no, todo. Claro. Sin entrar en el detalle, pequeño detalle, de que todos somos diferentes. Y ni hablar. Hoy estamos así, mañana no. Y sí, eso es central. No, y también aflojar con el tema de la culpa, ¿no? Total. O sea, que atraviesa nos atraviesa como personas, sí. Al margen de ser, creo que la mujer y la madre, esa variable opera como muy fuerte. Total. Y esto también como justo tiene que ver un poquito con la clase que me voy a dar. Ah, mira, te di el pie. Pero digamos, a veces como el estándar que se pone uno, que nos pone la cultura, que nos ponen los medios, lo discursivo, lo que circula, es muy alto. Sí. Entonces, nada, en vez de intentar alcanzar esa la zanahoria, ¿viste? Todo el tiempo corriendo atrás de algo, bueno, conectar con uno, o sea, con uno, generar dinámicas intrafamiliares y ver qué es lo que se puede desplegar también desde ahí, que quizás no tenga nada que ver con ese estándar divino y maravilloso de la mujer rozagante y el varón de traje. Obvio. ¿Entendés? Posiblemente no y ojalá que no tenga nada que ver con eso. Ojalá para el que no lo elige. Para el que no lo elige, para el que sí, fantástico. Pero la idea es que también no tiremos por la borda todo eso que vivimos con el primero, bueno o malo, porque por algo nos tocó. Nosotros no éramos los mismos hoy que claro. los que fuimos cuando tuvimos el primer hijo, y entonces valorar eso, digamos, estar felices de haber transitado eso para decir, wow, yo ahora, hoy tengo otra mirada sobre algunos temas, algunas cosas me parece que estuvieron buenas y la verdad que voy por ahí, otras cosas las cambiaría, y nada, como enorgullecerse uno como padre y como madre de poder pegar ese cambio de dirección si creo que hay algo que no estaba bien, y agradecer un poco a ese primer hijo que, hasta yéndome un poco al drama, ¿no?, pero hasta quizás sacrificó su nacimiento fisiológico, su lactancia materna, lo que sea, casi que en pos de un aprendizaje para que su hermano, en definitiva, sea el que va a beneficiarse de eso, ponele. O sea, sí, igualmente yo no sé si hablaría de sacrificio, ¿eh? Te sacrificas en el lugar de, en el sentido de, bueno, a ver, no vamos a discutir si desde los términos naturales el nacimiento fisiológico y no intervenido es lo mejor para el que nace. Ni hablar de la madre, hablo del niño que nace. Claro, pero si estamos hablando por ahí de los momentos de cada una, si de repente es lo que vos podés en ese momento, claro, está fantástico. Por eso. No hablaría de sacrificio porque nosotras estamos metiendo la variable de la culpa ahí. Ay, sacrifiqué el nacimiento de mi hijo y elegí una cesárea porque quería que sea de Tauro y ahora el segundo lo tengo arriba de una palmera. No, si vos en ese momento... No, pero yo no lo digo en el sentido peyorativo, ¿eh? Digo sacrificio en el sentido de quizás exponer o haber perdido una forma que hoy entiendo que hubiera sido la mejor, porque, a ver, no dejo de reconocer que quizás porque no me informé, porque no me rodeé del equipo idóneo. Pero era la forma posible. Claro, en ese momento fue lo que pude hacer. Entonces, claro, bueno, listo. Y hoy elijo otra cosa y está bien. A mí sobre un tema que dijiste recién, que planteó Juli, el tema de la culpa, me parece que está bueno empezar a plantear estas cosas que son importantes desde lo que genera vivir culposamente algo, ¿no? Cuando hablamos de esto y cuando se aborda algo como esto, lo primero que estaría bueno pensarnos a todos al que le pase esto, y de alguna manera, como dicen ustedes, que nos atraviese la culpa, es pensarnos en términos de qué castigo merecemos por esa culpa que nosotros llevamos adelante. A ver, estamos sintiéndonos culposos. Bueno, ¿cuál es el castigo que merezco por eso? ¿Merezco un castigo? Claro. Entonces hablemos de responsabilidades. No, el castigo es de la nena que va a tener los aritos de nuevo. Por nacer mujer. Yo creo que está bueno plantearlo en términos de responsabilidad y no de culpa. O de cómo entender la culpa. Quizás la culpa en realidad es una especie de luz roja que se prende para decir, che, esto no estuvo tan bien, está bueno que si se presenta una nueva oportunidad podamos revisar cómo hacerlo. Que sea como una especie de alarma interna, no un látigo permanente para seguir. Precisamente por eso lo pongo en términos de responsabilidad y no de culpa, porque si yo soy responsable conmigo, aprendí, capitalicé, vuelvo a hacerlo, soy culpable porque merezco un castigo de la cagada que estoy haciendo dos veces. Y repetirla, claro. En cambio, si yo me hago responsable de esa pelotudez que estoy haciendo, con todas las letras, bueno, asumo la responsabilidad, me hago cargo de esto, pago los precios, ¿se entiende? Sí, lo que pasa es que cuando encima estás tomando decisiones sobre otras personas, ya es como que se amplifica como el tema. No son cosas sobre mí misma. No, sí, pero me parece también que es nada, juegan las circunstancias ajenas a nosotras mismas y también juegan la impronta que traen nuestros niños y niñas. También. Ya es así, porque uno puede tener planes maravillosos como una lactancia ininterrumpida o un colecho. No, y puede venir, no elegir la lactancia. No, y puede venir un bebé que de repente al año te saca la cara y no quiere tomar más la teta. No, al año o no, al un bebé, mes. Bueno, o un bebé que no se banca a dormir al lado tuyo porque le molestás, qué sé yo. Estamos hablando de ideales, pero ¿no? Vos ahí, claro. Pero vos ahí estás, de última, escuchando esta necesidad de tu hijo y la estás respetando, claro. Y está bien. No es que vos vas a priorizar tu deseo y tu bandera de la lactancia hasta los 45 años. Y no sé cuántas no y cuántas sí, ¿eh? Bueno, ella supongo que no. O sea, no... Sí, no. Bueno, lo que yo digo es que por ahí pasa esto, como que uno planifica e imagina las circunstancias ideales y después está la realidad. Oh, y lo que uno puede ir haciendo. Eso es lo maravilloso de la maternidad y la paternidad. Todos los planes que vos haces, si te van a La vida misma va más allá de la maternidad. Y está buenísimo por ahí como transitar, o sea, soltar. Pasa que también tiene que ver mucho con el control. Estamos como el mínimo indicio de que algo se te va al carajo y genera ansiedad y bueno, cosa. Pero el caso que les puse, los aritos, vos podés tremendo. Elegir no hacerlo planificadamente y no hacerlo, y punto. Después tenés planteos, como mi hija que no tiene aritos, nada. ¿Por qué no te... todas tienen? Está perfecto, no. Pero tu hija se lo quiso hacer años. Hace poco y le expliqué de que era un punto de fuga energético y le dije que iba a tener menos fuerza, entonces no se los quiso hacer. Pero le expliqué, de última se los quería hacer y bueno, ¿qué iba a hacer? Pero está bueno que la es decisión... Pero ahí es la decisión de ella, sí, su cuerpo, su oreja, qué sé yo, está bien. Total, yo sí. Te acompaño a donde vos quieras para hacértelo, pero no te las agujerié yo. Y lo dice alguien que se las agujerió a su hija. Retrospectivamente. Me hago cargo, claro, sí. Eso es responsable. Por eso dije que uno eso, no es el mismo que sí, era pero cuando. Pero seguro, me parece que pasa con un montón de cosas en la vida. Que podemos vamos grabar un separador la... que diga, yo, Marina Joyhead, le agujerié las le orejas. Agujerié. Le agujerié. No, yo no se los agujerié a la mía y después pretendía que yo misma, mi mano, se los agujeré de gran... Mientras ella gritaba como... De ninguna manera, ver, no, chiquita, no, la no tortura te, que te la... No que te la llorar de otro. Bebé, no vas a venir a llorarme y a obligarme a hacerte llorar ahora, no. No, no. No, pero sí, igual es muy loco esto de que creo que la maternidad y la culpa son dos carriles que... Maternidad, paternidad... Sí, no sé, la paternidad... Sí, en todo. No, está bueno, o sea, la verdad es que no lo tengo muy masticado. No soy padre. Pero, claro, pero ahora. Sí. Bueno, por algo estoy acá. Pero, sí. Y siempre nos vamos a dar latigazos con algo, porque es así, para eso vivimos, ¿no? Somos tradición judeocristiana que nos... Sí, el discurso cristiano claro, es agradable. Bueno, está. Pero por que el culpa, disfrute culpa, el disfrute de la maternidad y de la paternidad y de la vida no se opaque por darse ni hablar, ni hablar. Y esto, y bienvenidos los aprendizajes que hemos tenido con nuestros primeros hijos o primeras hijas. Claro. Para mí no repetir errores. Total, pero es para, vas a cometer otros, pero sin claro, duda. ¿No? Eso, para no cometer errores y estar abiertos a cometer otros. Por lo yo menos, sigo aprendiendo, por eso tengo una hija nomás. Por lo menos no repetirlos conscientemente. O por lo menos. ¿Estamos claro. de acuerdo? ¿No? O sea, los errores los cometemos. Sí, obvio. Más de una vez puede pasar. Sí. El tema es cuando nos damos cuenta que lo estamos haciendo y tratar de... aplicar sí, los recursos sí, sí. para no hacerlo nuevamente. Total. Pero eso un poco te lo trae este primer hijo, porque el espacio para la reflexión de lo que hiciste y después dijiste no estuvo tan bueno, te lo dio ese primer hijo. Entonces celebrar que ese primer hijo me mostró todo eso y nada, y tomarlo para el futuro, para el que venga y para los que vengan. Yo en términos de eso siempre lo pongo como que es una interacción como toda, pero el laburo es tuyo. El darte cuenta que estás viviendo lo que estás viviendo y el poder aprenderlo y capitalizarlo y haber desarrollado la maternidad como vos la desarrollaste, si bien tiene la impronta de él porque la interacción es con él, el laburo es de uno. Ah, pero más bien, entonces, uno estaba predispuesto a recibir todo eso también, obvio. Abierto a aprender porque, la verdad, ¿quién carajo sabe cuando viene el niño al mundo por dónde empezar? No, nada. ¿Estamos? Por eso digo, vos tenías un montón de ideas de cosas y después dijiste, ¿qué? Claro. ¿Qué hago ahora con esto? Todas idealizaciones. Sí, obvio. Y es verdad que con el segundo también tenés idealizaciones que posiblemente no se cumplan, pero tenés como un poquito de camino recorrido y decís, bueno, contra esta pared por lo menos voy intentando dármela porque ya sé cómo es esto. Claro. Me la daré contra otra. Contra otra. Sí. Me estaría retirando, Marina. Volvés el mes que viene, no París sé, acá en vivo. No sé, vemos, acciones. ¿Volvés? Vemos, en tanto la sigas abandonando a la compañera, no sé. Yo hago causa común, me siento mal por ella, ¿viste? ¿Te quedás bueno, hasta las 9? Vamos a gestionar esto. Voy a gestionar en la institución un poquito a ver este temita de las clases que se superponen con el programa. Dale. ¿Eh? La planificación estratégica. Sí. A ver qué está pasando. ¿Qué estaría pasando? No estaríamos organizándonos bien. Bueno, se va la mitad del elenco. Se va, Saulo. La semana que viene. Y mientras el elenco se retira. Quizás directamente te empiezo a reemplazar, Saulo. O sea, claro. Y fíjate, qué sé yo, de pronto un día venís y la silla está ocupada. Fíjate, qué sé yo. Chao. Que lo pasen lindo, ¿eh? Saludos a la asociación. Che, Vani, ¿y qué respuesta hubo en la página? En general la gente se emocionó bastante, se ve que me salió así como claro. Medio sensiblón el artículo, porque de verdad lo sentí como esta cosa, ¿no? De transmutar esa culpa en agradecimiento, quizás por la oportunidad de haber vivido eso y que eso nos despierte claro. tomar otras decisiones, o las mismas si creemos que estuvo bueno, o cambiar de dirección. Mm. Y en general la gente estaba como identificada con eso, se movilizó bastante. No pensé realmente que iba a ser tan así de llegar así como a la fibra íntima, claro. porque tampoco tuve quizás tanto esa intención. Claro. Fue como más de decir, bueno, bajemos un poco la presión y aprovechemos al segundo para de última, bueno, hacer otras cosas que pensamos que nos gustaría claro. hacer y bueno. Para sí. permitirnos experimentar por otro lado. Tal no, cual. Porque también está mucho esto de que la culpa es con el segundo, que se tiene menos tiempo. Que se tiene menos paciencia, que se tiene menos disponibilidad. Él se cría solo el segundo. El segundo lo pones automático y dale. Yo tengo una amiga que decía... Que con la primera era esto de que ella pensaba que nadie en el mundo podía tranquilizarla excepto ella, que era ella, y con el segundo es, no, vos también tenés que poder tranquilizarlo porque es también tu hijo, claro. La abuela también tiene que poder tranquilizarlo. Es importante esto. Es importante que todos podamos tranquilizarlo. Bueno, pero está bien, está esta cosa, ¿no? Y aparte de la necesidad de la vida, o sea, el día sigue teniendo 24 horas, vos que sos madre ya de dos en ejercicio, porque yo soy todavía... en ejercicio de la profesión. Claro, yo todavía estoy en vías de... Pero vos que sos madre en ejercicio, a ver, el día sigue teniendo 24 horas y los niños son dos, si no son más, y bueno, y uno tratará de más o menos, sí. no sé yo. Pero aparte sí. es lo que dijiste antes, también la impronta de ese chico. Sí, ni hablar, te digo porque me pasó, Malena... Amaba dormir con nosotros y Joaquín se negaba rotundamente. Es como que, por más que vos planifiques de determinada manera, después viene lo que viene, claro. Obvio, y eso está buenísimo. Sí, sí. O nada, o las personalidades, viste que, qué sé yo... Hay mamás que el primer hijo, no sé, lo sienten como que el primer tiempo especialmente fue muy difícil, hasta que por ahí lograron un poco como conectar más y tienen recuerdos de o mucho llanto, claro. o mucho el cólico y toda esta cosa de los primeros meses, y por ahí es el segundo y es la paz y dicen, no puedo creer, o sea, esperaba que iba claro, que el primer tiempo iba a ser un delirio encima con dos y de pronto, bueno, claro. Tiene como... Otra onda, otra personalidad, o yo también me siento diferente en mi rol de madre y siento que estoy parada de otra manera. Sí, el segundo lo que te da es una seguridad y una tranquilidad que con el primero no tenés de ninguna manera. No y salís corriendo a la guardia. Está buenísimo. De por cualquier cosa. Eso también es algo que hablábamos mucho con esta amiga, esto de que de la seguridad y en el manejo y la tranquilidad en la toma de decisiones, y eso te da tiempo, porque te da tiempo para, qué sé yo, para hacer cosas, no claro, sé, ¿entendés? Es como y que... no todo es un mundo, que claro. con el primero era como de una cosa, era mediodía, no sé, sí. lo ocupabas, y ahora decís, bueno, esto se resuelve de otra forma. Sí, ni hablar. Y otro tema que estaría bueno, digamos, plantearlo en algún, porque nos lo han preguntado bastante en mensajes en Duérmete Hannibal, porque a veces... esta cosa de escuchar opiniones, aunque sea un tema muy personal, de cuál es la distancia como más ideal. Apropiada, claro, para tener hijos, ¿no? ¿Cuánto? Sí, eso es un tema, está bueno. Hay diferentes opiniones, pero es un tema, es una decisión también, ¿no? Sí, total, sí. total. Yo siempre digo, ¿no? Durante ahora que estoy... ¿Cuánto tiene Oli? Y Oli va... Dos y pico. No, tiene ya 3 y medio pasados. Van a llevarse justo cuatro años. Porque tengo una fecha de probable de parto similar al cumpleaños de ella, así que van a ser justo 4 años. Y con mi marido decimos que la verdad es que no hubiéramos podido pensar en encarar una nueva vuelta de sí. maternidad y paternidad en antes. Dos bebés. Sí. Sí, a mí me pasó lo mismo. Mis hijos se llevan 4 años y medio. Y sí, lo mismo. Es como que necesité terminar un proceso. Sí. Son años como que... Para volver a... Los dos no son los tres. Mm. Hay como un cambio abismal, ¿no? En la relación, en el vínculo, en la necesidad de uno y del otro. Entonces es como que, a ver, hay gente que te dice, no, esta cosa de los pañales todos claro, juntos. Todos, sí, sí, hay esa. Algunos que dicen, no, pero es preferible porque además así después la distancia entre ellos no es tan grande y se llevan, se pueden se crean juntos, pueden compartir claro. más cosas. Bueno, sí, todo es. Tendrá su pro y su sí, contra, seguro, seguramente, seguro, obvio, seguro. ¿No? Cuando decidimos una cosa, descartamos la otra. Otra, es así. Ni hablar. Sí, sí, sí, o si no te pasa como a otra amiga que se llevan 6 años, pero le vinieron 2. Ah, listo. Te tomaste tu tiempo, pero toma. Ahora vas a laburar igual. Claro, bueno, o digo eso, si de pronto vos... son mellizos, bueno, listo, vas, claro. Ya te mentalizaste desde que te enteraste que eran 2, de que bueno, vas a criar en dupla y es así, y bueno, y esos aunque sean los primeros 2 hijos, bueno, ya desde que llegan saben que van a tener que esperar algunas cosas, como que no tienen ese momento de exclusividad claro. que vos decías antes, esos no lo van a tener, pero bueno, ya como que viene así el paquete, claro. Pero si uno puede como elegir qué hacer... La verdad que por lo menos en nuestro caso fue como que recién cuando ella, sí. cuando Olivia cumplió 3 años, fue decir, bueno, empecemos a considerar que podríamos empezar. La posibilidad. Claro, sí, sí. No, antes no. Y a veces a Hannibal nos escriben mamás que yo, digamos, las admiro porque dicen, sí, tengo un bebé de 6 meses y estoy esperando el segundo. Y digo, wow, es como tener mellizos en diferido. Sí. Porque el primero va a seguir siendo un bebé. Sí, ni hablar. Sí. Pero bueno... A veces llegan, no digo que no, a veces no se planifica y sí. algo, digamos, sale diferente. Sucede. Y sucede. Pero bueno, en la medida que uno lo puede planificar, está bueno como también proyectarse uno en cómo se sí. ve, qué situación familiar elige para desplegar. Sí, ni hablar. Bueno, maravilloso, bueno. Te está pegando así profundo el... Sí, no por nada salió ahora este post y no hace un año. Ni hablar. Era otra historia. Se te va a abrir un mundo de post. De post. Bueno, empieza todo, claro, todo así. Sí, pero el tema del de la distancia estaría bueno pensarlo. A ver, qué sé yo, cada uno aportará lo que le pasa, ¿no? Pero son dudas que le surgen mucho, ¿no? Que sí. O que por ahí el papá dice, tengamos otro ya, y la mamá dice, no, claro. Ahora no. Yo todavía estoy con la teta, no puedo, no claro. me veo. Y a veces hay como discrepancias en la misma pareja. Y bueno, sí. y ahí hay... Esos son los únicos que se tienen que poner de acuerdo. Después los demás son de palo. Seguro. Sobre todo las abuelas que ya empiezan ni bien hacen. ¿Y el hermanito para cuándo, el hermanito? Por favor, pero esperen un poco. Es así, vos te pones de novia y es cuando te casás, y cuando te casás es cuando tenés el hijo, cuando tenés el segundo, y después cuando te vas a divorciar. ¡Cálmate! Por favor, es una exigencia, no se constante puede. Del afuera. Por favor. Fuera, afuera, el afuera. Por favor, claro. Bueno, genial. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Vani, por haber venido. Y bueno, vamos hablando, a ver cómo te va sintiendo. Vamos hablando. Por ahora me siento bien. Es un, ¿qué estás en 6? Es un desafío, la escalera es un desafío. Es un desafío. Más para una mujer con tanto sobrepeso, como les conté. Que... Exagerada. Tengo que decir que su cara es exactamente la misma que hace... Ya te dije, porque estoy sentada y me ves bueno, hasta, pero me ves hasta acá. Uno cuando se hincha... Se hincha la cara. El parámetro es la alianza. Cuando la alianza claro. no te la podés sacar más, preocupate. No, bueno, pero o sea, eso también tiene que ver con retención de líquido. No tengo un gramo de retención de líquido. Todo masa corporal propia. Vos decís que... Ni bebés, es estás todo entrando mío. Entrando a la harina, ¿qué te pega? ¿Dulce está, salado? Sí, todo me pega. Te lo juro por Dios, sí. Es como, sí, no bueno, sé. Es el invierno. Bueno, tendría que elegir otro momento para embarazarme. En la caloría invernal. Sí, ay, sí, por sí. favor. Y en verano te voy a decir que es el helado y le meto no, la caloría. Es muy gracioso, porque a mí me pasó eso. Ahora que vos lo dijiste, lo del invierno, relacioné con que fueron las épocas en las que engordé en ambos embarazos. No sé si tendrá que ver con... No, a ver, puede ser que uno por ahí se mueve menos, qué sé yo, o transpira menos y pierde sí. menos, no sé. Pero sí, me estaría preocupando un poco la situación, porque claro, me faltan 3 meses y medio y cómo llegó... Nah, igual no seguís, no vas a seguir a un ritmo de 6 por mes. El mes que viene te cuento, que dijo, porque aparte fue tipo la misma balanza, no es que tenés la excusa de decir, bueno, pero me pesé en balanzas diferentes por... El momento del día es importante. El mismo momento, nada, no sé, viste, no sé qué tengo que hacer. Nada, no hay excusa, realmente no la hay. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Es así. Me pinta así. Hay que aprovecharlo. Bueno, gracias, Vani. Gracias a ustedes. Volveremos. Obvio, Duérmete Hannibal en Facebook, lo pueden buscar para quienes todavía no la conozcan. A la página está muy buena. Y bueno, ahora vamos a escuchar algo que pone el de Hugh Laurie. Ahora que no están, lo digo, miren, Hugh Laurie, Kiss of Fire. ¡Ah! Para que vean que puedo. ¡Qué sexy! Radiosemilla.com.ar. Con este tango que es burlón y compadrito, se ató dos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on, I'm on this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. Can't resist you, what good is there in trying? What good is there in denial? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight and let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, consumes me. The kiss of fire. Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Ah, Toto. Vamos por más crianza colectiva. Juntas es más fácil. Las Casildas. Bueno, Bueno, muy bien. Y en la soledad del tramo final de Enredo en el Aire, sniff, sniff. Decí que tengo a José, lo que es ahí, estoico, firme, como rulo de estatua, en su puesto, acompañándome hasta las 7. Si llegamos, José, llegamos, ¿no? Sí, llegamos. Bueno, nada, seguimos acá con Enredo en el Aire. Y estuvimos charlando ayer con Violeta Osorio sobre la manifestación que se hizo la semana pasada, que ya un poco charlamos con Fran también cuando estuvo el martes pasado, que venía de ahí, fue el martes pasado a las 11 de la mañana en el anexo del Congreso, me refiero al proyecto de ley para regular el trabajo de las licenciadas en obstetricia, de las parteras. Que bueno, además de dejar de prohibir expresamente los partos domiciliarios planificados con parteras, se concibe el embarazo y el nacimiento desde un lugar por lo menos peligroso, ¿no? Que hace bastante ruido. Así que bueno, hay muchas familias movilizadas para que el derecho de las mujeres y de las familias a elegir cómo, dónde y con quién parir esté garantizado. Y como Viole no podía venir hoy al estudio, en realidad, bueno, ya se le complica el horario con la salida del cole de su hija más grande, Juli le hizo una entrevista telefónica donde contó un poco qué fue lo que pasó el martes y cómo se va a seguir de ahora en adelante. Así que lo compartimos con ustedes. Bueno, estamos con Violeta Osorio, que es la cara visible del movimiento por el derecho a elegir cómo, dónde y con quién parir, que bueno, están así como bastante movilizadas porque han arremetido otra vez con el proyecto en torno a las incumbencias de los parteros y de las parteras, y la semana pasada se hizo una movilización en el centro, así que bueno, te llamamos para que nos cuentes un poquito a ver en qué estado está todo, que nos cuentes sobre la movilización y demás. ¿Cómo estás, Viole? Hola, Juli, ¿cómo estás? ¿Todo bien, gracias vos? Bien, muy bien, y muchas gracias por este espacio. No, de a nada. Ver, te cuento un poco. En este momento el proyecto de ley está en la Comisión de Salud, ya fue tratado en senadores. Sí. La idea es que pasa a Comisión de Salud, luego Comisión de Educación y finalmente pasa a Legislación General. Este es como el trayecto que tiene que hacer el proyecto. Actualmente está, como les decía, en Comisión de Salud, pronto a ser tratado. En principio lo que nos habían dicho es que se iba a tratar el martes pasado, por eso acudimos, o sea, por eso nos movilizamos. Sí. Sin embargo, a último momento lo cancelaron. Uh-huh. Decidieron como no tratarlo. Sí. O sea que, en principio, sigue sin ser tratado. Perfecto. Ahora, el tema es que obviamente lo que nos han dicho es que hay mucho interés en que el proyecto salga. Recordemos que hace 2 años un proyecto de similares características se logró parar. Claro. Y este año quieren como de alguna manera asegurarse que va a salir. Claro. Desafortunadamente hay una cosa con este proyecto que es, digamos, es mucho más nocivo que el anterior. ¿Por qué? Porque se logró parar hace 2 años solo de alguna manera. No tenía incluido lo que es el tema del parto en casa dentro de las incumbencias de las parteras, pero en todo lo demás estaba bastante bien. Sin embargo, este proyecto tiene un punto como muy complicado que terminaría avalando lo que es violencia obstétrica, porque claro, dice, por ejemplo, que es labor de la partera conducir y controlar el trabajo de parto, así como inducirlo según recomendación médica. Claro. Y también en los fundamentos dice que el embarazo es una delgada línea entre lo normal y lo patológico. Esto, además de que contradice a la OMS, que dice claramente el embarazo no es una enfermedad, el nacimiento no es una enfermedad, y que contradice a la ley 25.929, que dice que las mujeres tenemos derecho a tener un parto fisiológico y que respete nuestros tiempos. Sí. Aparte de eso, digamos, de legalmente estar contradiciendo como a las entidades competentes y a la misma ley argentina, uh-huh, sabemos que en institución esto se traduce en que las parteras van a estar avaladas y reconocidas para seguir haciendo intervenciones de rutina sobre las mujeres. claro. Episiotomía, goteo, Crisler, todo lo que venga, porque finalmente su labor es conducir y controlar el trabajo claro. de parto. ¿Y qué conclusión o qué balance podés hacer de la manifestación a la cual convocaron el martes pasado? Mira, la verdad para mí fue una sorpresa muy grata, porque venimos hace 2 años tuvimos y empezamos siendo como 5 y ahora fue bastante la convocatoria. Qué bueno. Como que la gente está respondiendo mucho a que tenemos distintas acciones desde las que participar, algunas de carácter virtual y la movilización en concreto. Y la gente está respondiendo muy bien. Qué bueno. Hay como mucho más información, hay muchas más personas que se informan, que se acercan, y lo que es interesante es un poco que también estamos logrando romper el circuito de solo las que parimos en casa. Perfecto. O sea, estamos logrando instalar esto que realmente nos afecta a todas, sí. independientemente de lo que elijamos, dónde elijamos parir y con quién elijamos parir, y también que más allá también de esas elecciones personales es una cuestión de acceso a derechos. Sí, totalmente, sí, o sea... Esto es como muy grato. Lo ves como mucho más inclusivo que por ahí en movilizaciones y movidas anteriores. Sí, sí, incluso, por ejemplo, también acudió un padre solo con su hijo, también es romper esta cosa de esto es solo cuestión de mujeres y de las que parimos en casa, no. Claro. Había también un padre con su hijo. Qué bueno. Sin su compañera, digamos. ¿Y qué se piensa para adelante? ¿Qué acciones vienen por delante? Actividades, convocatorias, ¿qué se puede hacer, digamos? ¿La gente cómo puede informarse sobre esto? Bueno, en principio la idea es, dentro de poco, llamar como una asamblea general para informar bien sobre la situación, porque además de este proyecto, hay otro proyecto que también es muy complejo, que es un proyecto que la intención es para regular la inscripción de los nacidos en casa. O claro, sea, es como muy regular todo, claramente. Sí. Están como el que pretende prohibir el parto en casa y el que quiere regular la inscripción. Claro. Sin embargo, este, por ejemplo, que pretende regular la inscripción, es muy llamativo que no regula a las parteras. Claro. O sea, digamos, no es que dice las parteras tendrán que inscribirse en el Ministerio de Salud y presentar tales y tales cosas, sino que pretende regular a las mujeres. Claro. El proyecto, por ejemplo, dice que yo como mujer tengo que ir a un centro de salud, es decir, tengo que pasar por el hospital público, me tiene que ver un obstetra, antes de la semana 28, para habilitarme a parir en casa. Es como muy loco, es de mucho nivel de control social. Sí. Primero porque las mujeres, muchas mujeres no elegimos, no tomamos la decisión antes de la semana 28, y segundo porque sabemos... Primero, que lo mínimo que puede pasar es que me gane un sermón del obstetra, diciéndome que me va a morir yo, se va a morir mi hijo, y va a pasar de todo. Y porque además estamos entrando en que si ese día tengo un poquito más de presión que a él no le gustó, o tengo un kilo de más, un kilo de menos, puede decidir si me habilita o no me habilita. Sí, y aparte siempre, digamos, entra en escena la variable del miedo, ¿no? Exactamente. Es como opera el sistema médico hegemónico en todos los ámbitos y en todas sus incumbencias. Exactamente. Ejerciendo miedo para con las mujeres, los varones, ¿no? Los niños, las niñas, sí, la verdad que es tremendo. Claro, además es seguir como avalando un sistema paternalista en el que es el médico el que tiene que finalmente tomar la decisión y ponerme el listo bueno para lo que yo estoy eligiendo. Sí, totalmente. Cuando es una decisión, digamos, responsable y consciente. Con lo cual la idea primero es eso, juntar como una asamblea para informar sobre qué es, qué está pasando. Sí. Esto como a nivel de la gente. También lo que estamos haciendo mucho es, se están enviando cartas a nivel personal, a nivel de organizaciones, como que hemos generado distintos modelos, un poco para lograr instalar el tema, que los diputados sepan que sabemos que tenemos... documentación, información, porque lo que está muy claro cuando ellos hacen algún tipo de declaración o las respuestas que nos han dado es que hay un total desconocimiento del tema. Claro. En general, en los países en los que se pone en duda el parto domiciliario, se lo hace desde una visión médica. Claro. Si es seguro o no es seguro. Sin embargo, aquí en Argentina ni siquiera se plantea desde ahí, sino desde la idea de que el parto en casa facilita el robo de niños. Claro. Y también que es como una moda de ricas y famosas. Claro, totalmente. Y que solo sucede en Capital. Sí, bueno, planteándolo desde un lugar snob y superficial. Tal cual, o sea, para ellos es una cuestión de pares en casa porque eres estrellita y tienes una ambulancia en la puerta, cosa que no es real. Claro. Con lo cual hay mucho necesidad de llevar la información a los diputados. Claro. Que para eso como que están estos modelos de carta que se pueden enviar a nivel personal, como organización. ¿De dónde los puede conseguir la gente esos modelos? La gente, están en este momento sobre todo están en mi Facebook. Perfecto. Pero están de manera pública, o sea que me buscan Violeta Osorio. Perfecto. Y ahí están como todas las notas que hemos ido haciendo y todas las maneras de participar. También está una petición online, que si bien no tiene ningún valor legal, sí. Lo que sí sucede es que con cada firma que se registra, sí. Le entra un mail a la casilla a los diputados. Entonces, perfecto. Mínimo, por lo menos, les estamos haciendo llegar día a día nuestra petición. Perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, toda la información, vos sos la cara visible, no solamente en Facebook, no solamente en las redes sociales, sino poniéndole el cuerpo también, porque... Te vi en fotos, yo lamentablemente no pude ir porque estaba trabajando el martes a esa hora, pero te vi en fotos ahí con Frida, no es que estás solamente atrás de la computadora, estás poniendo el cuerpo. Como, sí, claro, es un momento en el que es importante poner el cuerpo, ir, que nos vean. Lo cierto es que la movilización tuvo repercusiones, si miran en en algunos muros de los diputados, van a ver que hubo repercusiones en ellos, que supieron que estuvimos ahí, de la misma manera que se supo, por ejemplo, en Página 12 salió en otro periódico de Tucumán, o sea, es importante que se instale el tema. Sí, es visibilizar el tema y lo que decimos siempre, o sea, la información es poder. Evidentemente sobre esta temática hay mucha desinformación y si de repente esto sirve para que la información llegue, para que la gente que nos gobierna se interiorice mínimamente sobre lo que legisla, porque a veces pareciera que legislan, se juntan a debatir leyes y demás, pero sobre una base de desconocimiento, la verdad que bastante alarmante. Es clarísimo, en este caso es clarísimo que hay un desconocimiento total y profundo del tema, que es como... fírmame esto y lo firmé, o me contaron que, pero no hay como un ni siquiera, por eso es muy llamativo que el proyecto de ley contradice una ley argentina. Sí, sí, sí. O sea, ya con eso te das cuenta que no hay ni el más mínimo información. Sí. Bueno, entonces para toda la información está concentrada en tu Facebook, te pueden encontrar como Violeta Osorio y ahí la gente se va a poder descargar estos modelos de carta para reenviar a los diputados, van a poder interiorizarse sobre las marchas, movilizaciones, convocatorias y demás y estar como interiorizados en el día a día de lo que va pasando. De lo que sí, va está ahí, o si no también, si prefieren un grupo, está por el derecho a elegir. Perfecto. Por el derecho a elegir cómo parir, también perfecto. Como grupo, ahí vamos subiendo todo. Perfecto. Bueno, Viole, seguramente hablaremos en los próximos días para que nos cuentes a ver cómo va todo y qué novedades hay sobre este tema. Y como mujer y como madre de otra mujer que quizás en un futuro, si lo decide, algún día va a parir, agradecerte, porque la verdad que esto, o sea, ponerle el cuerpo y llevar adelante esta lucha y este pedido, básicamente por el respeto a nuestros derechos como mujeres y como miembros de familias y demás, está buenísimo y la verdad que no mucha gente de repente se pone al hombro esto y va y le pone el cuerpo, que quizás es como lo más complejo y lo más difícil, ¿no? Por imposibilidades físicas, porque esto, hay que tener como una convicción, ¿no? Súper, súper fuerte y súper potente, como para que te agarres ahí a tu niñita y te vayas a pleno centro y que luches como se te ve, ahora hablando conmigo a esta hora que es temprano, yendo ahí a la calle, generando, escribiendo, así que la verdad agradecerte y vamos a estar en contacto para que nos cuentes a ver cómo avanza la cosa. No, muchas gracias a ustedes y es como entender que el nacimiento, independientemente de las elecciones que tomemos sobre cómo, dónde y con quién parir, es algo que nos compete a todos como humanidad. Totalmente. Más allá del género, de las elecciones políticas, de la nacionalidad, es algo que nos convoca a todos. Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Bueno, te mando un beso, Viole. Dale, un beso. Adiós, para chao, ustedes. Chao. Muchas gracias. Os anos passam sem parar e não vemos uma solução. Só vemos promessas de um futuro que não passa de ilusão. E a esperança do povo vem da humildade de seus corações, que jogam suas vidas, seu destino, nas garras de famintos leões. Sabedoria do povo daqui é o medo dos homens de lá. A consciência do povo daqui é o medo dos homens de lá. O valor de um amor não se pode contar. Quando chegou em casa e num canto escuro encontrou a sua princesa e o moleque fruto desse amor. Chorando de fome, sem saber quem o escravizou. Consciência do povo daqui é o medo dos homens de lá. Sabedoria do povo daqui é o medo dos homens de lá. ¿Hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Escucha El Gusto es Nuestro. Los miércoles de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. Bien, y yendo a Brasil mundialista, que sabemos cómo terminó ese partido al final. 0-0, qué aburrido, qué aburrido. Viene mal Brasil, Viene complicado. No, pero no hay que festejar las derrotas ajenas porque eso se te vuelve en contra. Así que no decimos nada, pero qué pena. Qué pena que 0-0. Y bueno, como estamos así con el ánimo brasileño, Alan eligió esta canción de Naty Roots, Deixa o Menino Jogar. Yo canchereo porque no hay nadie. Cuando nadie me mira, me sale más fácil. Bueno, y la escuchábamos antes a Viole, que contaba acerca de todo lo que pasó el martes y cómo seguir en adelante. Nada, está bueno que aunque sea podamos aportar desde nuestro lugar ese granito que ella pedía con una carta, con una firma. Está la información disponible ahí en Facebook. Así que, nada, todos y todas los que puedan sumarse está genial y será bienvenido. Y bueno, ya terminando, les quiero recordar que sigue los sábados a las 10 de la noche en el Teatro Beckett. Siguen haciendo la obra mis amigos de la compañía En Zona Roja. Están haciendo El Dragón de Oro. Está dirigida por Uriel Guastavino. Es una obra de un autor alemán que la verdad está muy, muy, muy, muy buena. Habla sobre diferentes formas de esclavitud. Se trata de cinco asiáticos que trabajan en una cocina de un restaurante. Ahora no me acuerdo, pero es algo así de vietnamita, chino, thai, vietnamita, una cosa así. Son cinco asiáticos que están adentro de esa cocina y se van desarrollando diferentes situaciones. Esto es en el Teatro Beckett, los sábados a las 10 de la noche, Guardia Vieja 3556. Para reservar, pueden mandar un mail a Teatro Beckett con doble T, beckettck@gmail.com. o al 4867-5185. Las entradas no están caras, salen 80 pesos la entrada general, y si no, para jubilados o estudiantes, un descuento de 60 pesos. Pueden entrar en Facebook en El Dragón de Oro, que ahí hay críticas que fueron saliendo y hay testimonios de personas que fueron a ver la obra. Está muy buena, así que la recomendamos desde acá. Y bueno, ya estamos casi rozando las 19. Me doy por satisfecha, hasta aquí llegamos, José, con un frío tremendo acá en el estudio. Sí, ¿querés que te preste el caloventor de este lado? ¿No? Bueno, la próxima el caloventor va para allá. Está todo abierto. Bueno, y gracias por hacer el aguante hasta esta hora. Nos estamos escuchando el martes que viene, como siempre, en Enredo en el Aire. Y bueno, ya saben, nos encontramos en Facebook con Las Casildas y al aire a través de Radio Semilla, www.radiosemilla.com.ar. Pronto, 106.5, porque la antena ya está casi lista. Hasta el próximo martes. Chau, chau. Chau. Enterrar mis piernas y me caí en un pozo. Perdí mi capa, la más dura. Nunca dejé clavar mis penas, todo era por el aire. Mis alas enlazaban rutas. Seducía hermoso, envuelto en golondrinas, y se formaban rayos con la luz. Embriagué mis venas del viernes misterioso, comiéndole la espalda a la luna. El lunes busco las tinieblas, el martes nebuloso. Estoy recuperando la bruma. Thank you.